periódico intentan operarlo de verdad, aquello para que no se nos vea. Oye, muy bien. Entre tú y yo, sin que nadie nos escuche alrededor, ¿tú tienes alguna propuesta a lo colectivo después de este año con tanta intensidad? Sí, las cooperativas integrales. Una propuesta de transición para construir un modelo de sociedad basado en la autogestión en todos los ámbitos de la vida como forma de cubrir las necesidades básicas materiales e inmateriales de todas las personas. ¡Oye, qué bien suena! ¡Qué guay, ¿no? Y si cambiamos la página, a lo mejor... ¡Derecho de rebelión! ¿Qué es eso, tía? Iniciativa para generar un movimiento de desobediencia civil masiva. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Pues para ser verdad...